Como les contábamos ayer, se viene aquí en Capilla del Monte. Esta conferencia va a ser hoy, atención. El calendario tolteca y la sabiduría prehispánica. Qué interesante, y en este contexto, hablando de estos temas, poder salir un poco y profundizar en las concepciones ancestrales que tienen mucho para aportarnos, mucho, necesario. La sabiduría ancestral mexica, como visión prehispánica, el conocimiento de las energías diarias y su efecto sobre la naturaleza humana. Tonallín, o el manejo físico de las energías cósmicas, quien va a estar a cargo de esta conferencia gratuita, en realidad tiene como entrada un alimento no perecedero. Va a estar a cargo de Gerardo Alcántara, que está con nosotros aquí. ¿Cómo le va, Gerardo? Buen día. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, primeramente. Y bueno, feliz de estar aquí compartiendo en este bello lugar. Que si bien ya había visitado Argentina, no tenía el gusto de conocer Capilla, y es maravilloso. Bueno, llegó al lugar indicado, me parece, ¿no? Es tierra fértil para poder escuchar estas cosas. Va a ser esta noche a las 20 horas en el cine teatro Enrique Muiño. Y bueno, a ver, ¿qué le proponemos? ¿Cuál es la propuesta, no? Bien, vamos a estar conociendo un poquito de la cosmovisión, que es la forma de pensar de una de las culturas que fue raíz de toda América, ¿no? Que de ahí se, digamos que es la base ideológica, filosófica y científica de las tres grandes culturas, ¿no? De los incas en el sur, de los mayas en el centro y de lo que conocen como aztecas en el norte. Y bueno, de ahí vamos a empezar a ir profundizando un poquito más, para entender cómo ellos veían el funcionamiento de todo, y en ello ver cómo el todo interactúa como nosotros como individuos. ¿Para qué? Para la finalidad es integrarlo en nuestra vida cotidiana, que podamos utilizarlo como una herramienta en todo lo que cada uno como individuo realice en el día a día. La dejo a Renata también para que se integre. Es maestro del toltequidad. Primero, contemos un poquito qué es la cultura tolteca y, en todo caso, qué es la toltequidad como concepción. Claro que sí. Bueno, tolteca, si ustedes googlean y buscan ahí, van a encontrar que es una palabra náhuatl. El náhuatl es la lengua original de México, que significa, o le han dado el término, yo digo escuetamente, como artesano o el que crea arte. Qué interesante eso, ya. Desde ahí entramos un poquito, ¿no? Porque, ¿qué es? Si nos vamos un poquito, como siempre decimos nosotros, a la raíz, al fundamento, vamos a ver qué es un artesano. Bueno, un artesano es algo que le damos una materia prima, que si bien muchas veces ya tiene cierta belleza, él con su creatividad la hace todavía más bella, ¿no? Entonces, si le damos una flor, hace todo un conjunto con flores y crea un arreglo precioso. Si le damos una vara, puede armar una silla, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el artesano toma algo muy básico, ¿para qué? Para transformarlo en algo más maravilloso. Partiendo de ahí es que nace, o se le da ese término al tolteca, porque lo que se trata el tolteca es encontrar ese ser divino que vive dentro de nosotros y que se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Es encontrar el Dios que vive en ti para que pueda fungir como ese artesano, para que con lo básico que tú tengas puedas crear algo maravilloso de tu vida. De ahí es el término y la base de tolteca. Bien, bueno, cosmovisión prehispánica, el conocimiento. Voy recorriendo también un poco los títulos para ir describiendo el conocimiento de las energías diarias, su efecto sobre la naturaleza humana. El tonallín, ¿de qué se trata? El tonallín, bueno, primero tendríamos que ir un poquito en orden. Antes del tonallín viene algo que se llama tonalámat. Ajá. El tonalámat es el estudio para nosotros de las energías del día. Nos basamos en tres documentos oficiales. ¿Por qué? Porque esto no trata ni de New Age, ni tampoco trata de adivinación. En realidad todo lo que viene detrás es ciencia, son matemáticas, son cuentas. Viene la física, viene la matemática y viene la astrología como ciencias exactas. Entonces, como son muchas cuentas, los abuelos, los ancestros decían, es que las cuentas no todos los entienden, pero los cuentos sí. Entonces, por medio de cuentos, es decir, por medio de metáforas, explicaron toda la ciencia y así la plasmaron. Entonces, nosotros como toltecas venimos a mostrar esos cuentos para que la gente los entienda, pero a las mentes también que son, digamos, más mentales, que requieren comprobar estos conocimientos, traemos toda la base científica, pues ¿para qué? Para sustentar esta sabiduría, sí, ¿no? Una ciencia integrada, ¿no? Que es de lo que venimos hablando también, que no separa todo. Bueno, el que labura, no sé, el ingeniero se dedica a armar el puente y no conoce del resto. Esta sabiduría integrada me parece que es lo más importante para divulgar, ¿no? Sí, de hecho nosotros pensamos que en la actualidad, si tenemos bien ahorita un tope tecnológico en cuanto a ciencia y tecnología, es porque separamos esa parte. Entonces nosotros vamos integrando o tratando de equilibrar, nosotros decimos, la parte de la ciencia y la conciencia, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, que es, si tú quieres, tu parte mental con tu parte espiritual, encontrar el equilibrio para entonces sí poder continuar con el desarrollo. Sí. Mientras no alcancemos ese equilibrio, no vamos a poder avanzar mucho más. Qué raro, porque alguien diría, bueno, no, ¿cómo que se ha frenado la ciencia? Parece ir no avanzando, y el conocimiento, ¿cómo lo vamos a cuestionar? El conocimiento técnico que hoy tiene el auge. Bueno, alguien dijo, entre el mono y la invención de la rueda hubo mucho más progreso que entre la invención de la máquina de vapor y el celular. Es solamente entre la máquina de vapor y el celular un cambio de tecnología. Sí. Pero el crecimiento y el conocimiento y la evolución no ha avanzado demasiado, ¿no? Mira, te lo digo, yo con formación académica soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Entonces, hablando de algo muy simple, el aporte tecnológico que hay actualmente, ¿no? Nosotros ahorita hemos avanzado mucho en cómputo y cada vez salen computadoras más poderosas con mayor capacidad y mayor velocidad. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, como no le ha puesto conciencia ahorita, ¿qué está pasando? La materia básica o la materia prima para generar los microprocesadores es el silicio. Sí. ¿No? Entonces estamos prácticamente, como se hizo con la gasolina y el combustible para los autos, y que se está agotando, estamos ahora agotando el silicio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en esa conciencia decir, no tenemos que ser invasivos, no tenemos que ser la plaga que acaba con todo. Tenemos que actuar con cierta conciencia y encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ahorita creo que ya empezó a haber una apertura. Nosotros decimos que desde el 2012 empezó a haber cambios en la humanidad, y creo que han sido palpables, en los que ya muchas cabezas que van dictando los cambios empiezan a ver otras alternativas, otra biotecnología en la cual podemos aplicar ya cierta conciencia para no seguir siendo la plaga del planeta. Claro, ¿no? Sí, ayer mencionamos a Rodolfo Kusch, un filósofo argentino, que decía, comparando un poco las culturas andinas a la cultura actual o la cultura occidental anclada en América después, decía, bueno, había un mundo sin objetos, pero con hombres y mujeres, ¿no? Ahora tenemos un mundo, esta es la estructura, un mundo de objetos sin hombres. O sea, el silicio hace descartar a millones de seres humanos en función de que haya más teléfonos, más computadoras, y ahí nos choca, ¿no? Y no sabemos qué hacer, quedamos paralizados y lo queremos y a la vez tampoco queremos descartar. Bueno, parte de lo interesantísimo esta noche, sí, ¿no? A las 20. No, me parece, nosotros acá muchas veces hablamos de esto que vos decías, ¿no? De los abuelos que tienen su cosmovisión, y en esa cosmovisión está integrada la ciencia y la conciencia, ¿no? Y me parece que es como si fuera esa la medicina que a lo mejor a este hombre, mujer actual nos falta, de enraizarnos con ese, volver a retomar ese origen de esa cosmovisión. Nosotros acá lo hablamos mucho, ¿no? El concepto de territorio de nuestros pueblos originarios, en donde el territorio es una concepción, ¿no? En sí misma, una cosmovisión diferente a la que nosotros tenemos, y me parece como muy interesante poder ir restaurando esa conciencia, ¿no? Que está, esa semilla que somos, pero que bueno, que hemos fragmentado tanto como para que no tengan contacto entre sí, no tomemos plena conciencia de eso, ¿no? Y también hay un encuentro chamánico, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjate que nosotros lo que hacemos, bueno, ahorita vamos a dar una conferencia en donde se va a ver parte de la cosmovisión, de nuestras raíces, de nuestra forma de pensar. Y obviamente vamos a hacer una explicación de, en este caso las energías de los días, que es solamente una herramienta de todo lo que es la toltequidad. Sí. El tonalín, nada más para completar la pregunta anterior, es otra herramienta que, ya que nosotros sabemos cómo funcionan las energías de cada día, nosotros lo utilizamos para armonizarnos con esa energía del día. Bien, pues en los talleres que vamos a estar dando acá en Capilla del Monte, tratan más un poquito de la parte iniciática de todo esto, ¿no? Es decir, un taller de cuatro acuerdos, sí, que es la base de la toltequidad, que es cómo empezar a ser un tolteca, que es el guerrero que se combate a sí mismo, no el que pelea hacia afuera, sino el que se combate a sí mismo. ¿Para qué? Pues para ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Tiene que ganarse a sí mismo. ¿Para qué? Para poder brillar, para poder triunfar. Y el otro taller que estamos viendo es nahualismo, que nahualismo ya es la parte proyectiva del tolteca, ¿no? Es el tolteca que crea hacia afuera. Entonces son dos partes bien interesantes, pero que si bien desde la explicación tiene mucho fundamento y lo podemos entender, hasta que no lo vivimos no se interioriza, ¿no? Entonces nuestra idea como toltecas es no nada más ir y platicártelo, sino que lo vivas, y bueno, de ahí tú ya con tu mente científica y con tu conciencia tú puedas decir: esto lo aplico para mi vida cotidiana, esto me sirve, y aparte encuentro mi propio camino, ¿no? Nosotros no buscamos réplicas de nosotros mismos, sino que cada persona tenga las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que encuentre su propio camino. Claro, y la inspiración también, ¿no? Sí. A esa búsqueda. Está ahí buenísimo. Está. Se viene también después, y en todo caso ahí se van a poder enterar bien, del encuentro chamánico. Va a haber varios días. Esto se pueden informar en el teléfono 0343. Mirá, es de Paraná. Che, yo soy de allá. ¿Alguien de Paraná acá? Sí, señor. Gustavo. Ah, mirá, grande. Es Paraná. Bueno, 0343-15-623-4381. Después lo vamos a estar pasando. Está subido también en el grupo abierto Entre Mate y Mate. Así que, y bueno, esta noche a las 20 horas en el cine se van a poder enterar más. El taller se va a hacer en Pueblo Encanto, así que también se pueden contactar a través de Pueblo Encanto. Perfecto. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Bienvenido a Capilla del Monte, por supuesto. Ojalá no sea la última vez. Y bueno, ojalá estos conocimientos nos vayan cruzando cada vez más y vaya viendo gente que se comprometa a llevar esa sabiduría, a compartirla, ¿no? Que no, por mucho tiempo, porque marcó el 2012, sí, y la verdad, durante 500 años, que fueron los 500 años de oscuridad, decían los pueblos andinos, el Pachacuti, y bueno, eran 500 años donde el silencio fue la defensa, la autodefensa de los pueblos originarios, y hoy estamos en un tiempo donde eso sale a la luz, ¿no? Y es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso por vivir en este territorio, sí, conectarnos y entender un poco esta concepción. Así que gracias, Gerardo, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, gracias por transmitir esto, y bueno, los espero a toda la gente que siente esa curiosidad, ese llamado a la conferencia. Recordemos que es entrada libre y gratuita. Se les pide aportar algún grano, algún enlatado, algún no perecedero para gente de aquí mismo. Y bien, todavía hay algunos lugares ahí en los talleres por si se quieren seguir integrando.